5 de la tarde y arranca la tertulia del cafelito, la sintonía que marca la opinión que vierten nuestros colaboradores en esta mesa que hoy está un poquito vacía, atendiendo a las normas que la Junta de Andalucía impuso de cara a estos próximos días, medidas que entraron en vigor este fin de semana y que hablan precisamente de las restricciones, de las limitaciones de personas. También nos afecta directamente a los miembros del cafelito, con lo cual el aforo hoy se ha vuelto a reducir un poquito más. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Elena Rosado, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, buenas tardes. Y ya no más porque somos cuatro. Bueno, pues vamos a mandar un saludo al resto. Se nos han quedado tres fuera. Ya es que hay que pensar. Paca, un saludo a Paca Río, a Pepe Carrasco y a Manolo Sierra, que son los que hoy se quedan en el banquillo por falta de, por exceso de aforo ya en este sentido. Besito. Bueno, vamos a hablar evidentemente de la pandemia que gira en torno a todas las actividades que estamos relacionando ya en nuestra vida cotidiana. Es algo que está marcando ya nuestro quehacer, nuestra vida, pero hay otros asuntos que agradecemos también que lleguen a la mesa del cafelito, diferentes asuntos a los que también damos la bienvenida a los oyentes, los que nos pueden enviar a través de WhatsApp aquellos temas con los que quieran que abramos debate en esta mesa y estaremos encantados. Eso que suenan son las bolsitas de los micros que está toqueteando el amigo Fran. Bueno, pues vamos a hablar de turismo, ¿no? Es que suena, ¿no? Vamos a hablar de turismo, porque la delegación... Vamos a ponernos serio, Elena. ¿Qué pasa hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿De algo? Es que como no os veo las caras, pues no sé. ¿De qué vamos a hablar? ¿De algo? Si estáis hablando, masticando o estáis riendo, no lo sé. Bueno, lo cierto es que la delegación de turismo del Ayuntamiento de Ubrique informaba que habían sido situadas en un total de 11 balizas de señalización en el denominado sendero Ubrique Embalse de los Jurones. Se trata de tres grandes paneles informativos y 9 señales direccionales que fueron instaladas a través de una subvención dirigida al fomento de las infraestructuras turísticas en espacios naturales protegidos. Aquí el entorno maravilloso en el que vivimos se presta también a que disfrutemos los ciudadanos de Ubrique y de otras localidades a disfrutar de esos paseos por nuestro entorno, y aquellos que, bueno, pues no conocen el sendero, pues está bien que haya este tipo de estructuras señalizando, bueno, pues cuáles son los itinerarios a seguir en esta ruta preciosa, por otro lado. Bueno, pues desde Turismo se ha lamentado que tan solo 2 días después de la colocación de estos elementos, parte de esta señalización haya sido víctima de actos vandálicos, afectando 4 estructuras que han sido directamente arrancadas del suelo, donde se habían fijado previamente, resultando por tanto dañadas. Las señalizaciones afectadas han sido retiradas inmediatamente, se están revisando para ser nuevamente incorporadas al mismo espacio. La iniciativa forma parte del conjunto de acciones que se están acometiendo desde el Ayuntamiento de Ubrique para poner en valor los caminos de nuestro entorno. En este particular, bueno, pues fue seleccionado por Turismo ante la gran afluencia de ubriqueños que transitan estos paseos a diario y máxime en estos tiempos de pandemia, en los que muchos se han sumado a hacer este tipo de actividades. Bueno, hay gente que le gusta hacer este tipo de actividades y hay gente que le gusta hacer actos vandálicos, ¿no? Parece que hay gente que no se siente realizada si no arranca un poste y lo tira a los márgenes de la carretera, ¿no? Porque cuando hacemos daño gratuito es cuando realmente nos duele más, ¿no? Porque podemos tener un pequeño accidente, lo que sea, ¿no? Por múltiples motivos, se puede desgastar el material, se puede estropear de usarlo, pero cuando vemos de una manera gratuita, con esa frialdad que arrancan estos elementos y por otros elementos, ¿no? Y los tiran a los lados de la carretera, es algo que nos llena de, nos cabrea mucho, ¿no? Es algo que nos indigna de manera, bueno, que para qué ahondar, ¿no? Es algo que duele, ¿no? Y sobre todo a los ubriqueños que nos gusta tener el pueblo bonito, ¿no? No podemos tener nada, es con lo que han dicho por ahí en las redes sociales, que aquí en Ubrique no podemos tener nada, ¿no? Yo me acabo de enterar ahora mismo, pero es que esto, cuando realmente esos carteles a los ubriqueños no, realmente no nos valen para nada, pero sí le dan ese valor de saber que estamos cuidando esos senderos al que viene de fuera y que sepa que, pues, que están señalizados. No es lo mismo que cuando te metes en un sitio que está sin señalizar, que no sabe realmente si está bien o si está mal. Sin embargo, si tiene una señal, quiere decir que el camino está bastante transitable. Para nosotros, para los ubriqueños, pues obviamente sabemos por dónde nos tenemos que meter. pero para que venga de fuera es muy importante que esto esté bien cuidado y que estén puestos, por supuesto. Pero y ahora ya los otros no los vamos a definir, porque esto ya es lo mismo de siempre: el que tira la basura al río, el que arranca un cartel, el que pinta un árbol de los callejones, el que pinta un árbol de los callejones, el que pinta una pared. Pues esto ya es que no se merecen ni mucho pábulo en este cafelito, porque es que no se lo pero merecen. Es que aparte yo creo que tiene que ser gente con fuerza, que no puede ser un niño quien arranque un poste de esos, porque yo los he visto y son postes grandes. Que un poste de hierro. Te los voy a enseñar porque... De madera. Ah, de madera. Vale, esos que tienen... una base de hierro que va a anclar suelo. ¿Ancla? Pero claro, para quitar eso, que eso tiene hormigón y demás, para quitarlo, han tenido que hacer fuerza. Vamos, que eso... Eso no se cae con el viento. La juventud divino tesoro que tenemos, eso no lo tira. Eso tiene que ser alguien con más fuerza, creo yo, ¿eh? Hombre, yo mira, pienso, aquí sí. Están las fotografías que recoge la entrada que hemos hecho esta mañana desde Turismo, donde están los elementos que hemos puesto, que se han puesto desde el Ayuntamiento de Ubrique, y donde se ven precisamente los que han arrancado, ¿no? Los que han tirado directamente. Eso es que les molesta a la gente ahí puesto. Claro. Y entonces les molestaban y lo quitaron. ¿No? Lo cierto es que si nos ponemos a analizar la situación, no han sido tres postes en una única ubicación, sino que han sido tres ubicaciones diferentes, con lo cual el que lo hizo, pues no sé qué no satisfecho. Iría en... Claro, y fue haciéndolo en determinados puntos, ¿no? No solamente... ¿Fue haciendo el camino y fue tirando lo que le pareció? No, el camino no, han sido tres puntos diferentes. Tres puntos diferentes. Él se monta en el coche o ella o ellos y han cogido, han ido a un punto, han arrancado, lo han dejado, han ido a otro punto, han cogido y lo han arrancado. O en diferente, bueno, porque han aparecido todos el mismo día, ¿no, Fran? Aparecieron todos el mismo día arrancados, ¿no? Sí, así. No, es que tampoco da tiempo de. Hay que tener más. Pero es como lo que hablamos. ¿Qué molestan los árboles de los callejones? Pues sí. ¿Qué molestan? Pues nada, a cada instante se recuperan de las pintadas, y cuando se recuperan de las pintadas, los pobres míos, otras pintadas. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? No, hace mucho tiene unas pintadas en rosa. No, están todavía. Ah, están todavía, ¿no? Todavía las pintadas en rosa de los árboles, de la fachada de las casas las quitaron. Sí. Pero de los árboles las quitaron y las volvieron otra vez a pintar. Es que es increíble. Por eso digo que estos vándalos es que tampoco se merecen mucho, porque además hablemos de ellos, más crecitos se sienten. Entonces, lo que hay que desear es que los cojan y después también que cuando los cojan paguen por ello, porque es que después parece mentira que lo digamos, pero después parece que entran por una puerta, salen por otra y aquí no ha pasado nada. Y entonces realmente, pues si eso ha tenido un coste, el coger, restaurarlos, volverlos a poner, pues han sido 300 euros todo ese trabajo, pues que lo paguen ellos. Ojalá por los cogidos. Pero claro, hay que coger quien ha sido. Claro, eso es lo peor de que todo. Que lo paguen o que lo hagan en servicios sociales. Pero que después, tarde o temprano, alguno comete un desliz... Y se le escapa, o lo coge cualquier vecino, pues estaba no sé quién, pues estaba no sé cuál. O le dice al amigo... Que todos los crímenes no se quedan. Este tipo de cosas, lo bueno es que las redes... Lo bueno también de las redes sociales es que se hacen eco de este tipo de cosas, y es bueno, ¿no?, que el que lo vea, si tiene un poquito de vergüenza, que se le ponga la cara colorada, ¿no?, cuando vea lo que ha hecho y que se está difundiendo por ahí, ¿no? La verdad es que es una pena que... la verdad es que son señales... Que indican ese camino para aquellos que no lo conocen, para aquellos que lo conocemos, bueno, pues también es un elemento más para nuestro entorno. Y aparte que no hace daño, que no es una cosa que haga daño. Que de manera gratuita lo destruyan. Es lo que comentamos, si al turismo de fuera le queremos dar, no es cierto tipo de calidad, sino saber que aquí en este pueblo se está apostando por el turismo, ese tipo de balizamiento y cualquier cosita, por insignificante que parezca, le da un toque que no parece un carril cualquiera donde te digan, mira, métete por ahí que ahí no pasa nada. Claro, no es que no pase nada, es que tiene incluso una señalización en este caso, como porque los carteles tendrán algún tipo de señalando la vereda que es y demás, pues ya está. Pues, Que ponía... El punto kilométrico también. Ah, y los puntos kilométricos. Porque eso pertenecerá a la que va hasta... a la ruta esta famosa que va hasta ahí, hasta el campo de Gibraltar, seguramente, ¿no? Bueno, tiene un nombre, me parece. La señalización de la que estamos hablando, puente, ¿no? El, de la Vega. Sí, señala la señalización que de la que estamos hablando, señala lo que es el trazado de la Vuelta al Pantano. La Vuelta al Pantano. Vale, que es la Vuelta al Pantano. Vale. Y han sido, bueno, pues un total de 11 paneles, 11 balizas de señalización y 9 señales direccionales, y grandes paneles, que los hemos visto en la fotografía en el propio pantano, en la cola del pantano, y esperemos que, bueno, pues no se ceben también con este tipo de elementos. Ahora pues que está siendo muy concurrida, es una zona que está siendo últimamente muy concurrida, ¿no? Por gente que va a hacer deporte, por gente que va a distraerse también, a echar el día en el campo, pero con gente, por gente también que a lo mejor quizás para huir de la ciudad y hacer cosas que no pueden hacer, pues mira, se van a donde no los ven, ¿no? Que también lo han denunciado mucho en este cafelito. Cuando hablamos de las de situaciones que se dan en el pantano, ¿no? Cuando hablamos de que dice, es que el bosque tiene su sendero, y Ubrique también los tiene, y esto es un sendero señalizado, lo que pasa es que a lo mejor no le tomamos la importancia que tiene, porque lo hacemos algunos diariamente. Por rutina, claro. Exactamente. Entonces, pero cualquiera se mete por ahí tirando para los pozos de barría o para cualquier sitio de eso por y ahí. Se pierde. Y entonces, el que no sea de aquí, todo ese tipo de cosas pues le puede venir muy bien. Y sobre todo, llegan puntos en los cuales se bifurcan los caminos y es que si te das cuenta están puestos casi todos en cruces y demás precisamente, para evitar que te pierda. Exactamente. Entonces, para que no te pierda. Entonces, sí tenemos nuestro sendero, que a lo mejor otros son más bonitos, otros son más feos, pero sí los tenemos y si no los cuidamos, pues entonces... Hombre, no le tiene una riqueza natural. Si el propio ubriqueño no le da valor que tiene, pues entonces después... Pero es que parece que no le damos valor a las cosas. Aquí, a lo mejor pasa en todos los pueblos, ¿eh? Yo me imagino que pasará en todos los lados igual y todo el mundo tendrá las quejas. Pero es que aquí no valoramos lo que tenemos. La gente de Cádiz no va a la playa, Victoria. No. Es verdad. Es que yo creo que eso es, ¿no? En todos los sitios igual, ¿no? No valoramos lo que tenemos. Y a lo mejor van el domingo un poquito. Pues yo lo pero, y encima, nos lo ponen más bonito, nos lo ponen más esto y vamos a cargándolo. Pues nada, lo que hay que cuidar es nuestro patrimonio y sobre todo tenerlo... valorarlo, porque es lo que digo, a lo mejor lo tenemos ahí todo el día, no nos damos cuenta y esos senderos son muy bonitos para cualquiera de fuera y ya está, y si no cuidamos todas esas cosas y pues, cuidar lo que es nuestro, ya está, ¿no? Y si alguien vea a la familia Darton haciendo lo que no debe, pues que lo denuncie, otra cosa no podemos decir desde aquí. También se han quejado, y de hecho nos comentaba un oyente, el mal estado en el que se encuentran algunos miradores, con los miradores tan bonitos que tenemos en Ubrique, la ruta de los miradores es preciosa. Se hicieron unos miradores preciosos. Y nos comenta un oyente que también la situación de los miradores está de una manera lamentable, sobre todo también por los actos vandálicos, no por el poco mantenimiento, sino por la de actos vandálicos que sufren los miradores, al ser zonas apartadas. Eso es lo que te iba a comentar. Claro. Por ejemplo, el de la barriada de Antonio Vega, el de allí, el de... El mirador de la Viña del Perro. Ese, yo fui, pasé una vez y me llegué que nunca había estado. Es una vista impresionante, ¿eh? Y sí. Lo bonito que es, pero es que estaba lleno entero de basura, de litrona. Sí, la gente de litrona, de bolsa de chuchería, cosas. Estaba todo el pobre, digo, anda, como para traer a alguien, porque es precioso el mirador. Y todo lleno de porquería. Y lo que dice Fran, los miradores por lo general están apartados y ya está. Se supone que hacen nocturnidad, a los ve. Y la nocturnidad, fíjate tú, es en el centro del pueblo y te puedes ver cualquier... Vamos, no voy a meter a un sector concreto, ni jóvenes, ni viejos, ni antiguos, ni nuevos. Ves a cualquiera, deja la basura en el banco de donde está levantado. No te quiero decir ya... allí arriba. Sí, y en las papeleras de la Avenida España, yo he visto a gente que está en el balcón. ¡Qué carcahueta! Es que yo soy la vieja del bicillo. Yo he visto a gente bajar a basura y en vez de ir al contenedor, es verdad, tenemos los contenedores un poco lejos. Tirarla en una. Y meterla debajo en la papelera. Y bueno. Y yo siempre, esto bueno, eso no es muy normal, No, pero lo hacen. Eso ya es pasarse de la raya. Eso ya es pasarse. Pero yo cuento una historia, una anécdota aquí una vez. en un partido de tenis de mi hijo, de bueno, en un de estos que lo lleva a un entrenamiento, y donde está la plataforma allí en las pistas de pádel, donde está la plataforma que está las canchas de tenis por aquel lado, y por uh-huh. este lado están las de pádel, en la plataforma esa, pues en la escalerita había botellas, latas, bolsas de papa, y la papelera al lado, a 2 metros. Pero al lado, no te quiero decir al lado, yo creo que cuesta más trabajo tirarla donde la tiraron que tirarla una en la papelera. Entonces, que ya estamos hablando de cosas de puro civismo, y como ahora como de esto llevamos ya hablando 3 años, pues ahora se también se ha visto mucho de que como de 6 a 8 cerraban los bares, que ya no los abren, pues de 6 a 8 te echaban los cubatas, lo que estuvieras bebiendo de alcohol, te lo echaban en vasos de plástico. Que no sé hasta qué punto, porque no, es que tú no puedes beber en la calle. No se puede porque no puedes beber arco, por la avenida. No, sí, pero no puede beber arco. No se puede beber, vamos, es de lógica. Iban con los vasos, terminaban de beber, o los tiraban al suelo, o los dejaban encima de un banco. Eso en la avenida ha sido así en estas navidades también. Pero que vamos, que tenemos que cuidar el pueblo, que tenemos un pueblo muy bonito. Bueno, pues muy mal esa situación con la que han amanecido estos elementos de señalización que se han colocado en los aledaños del paseo de, o lo que es, las dos carreteras que circunvalan el pantano, y estos elementos, algunos de estos elementos han amanecido arrancados de mala manera, y es algo que, bueno, pues volvemos a repetir. Nos cabrea, ¿no?, cuando de manera gratuita se hacen este tipo de barbaridades que no acarrean nada más que, bueno, pues una mala imagen también para nuestra localidad, ¿no?, que es lo que no queremos, evidentemente. Estamos muy pendientes de las 6 de la tarde porque los ministros de Sanidad y Política Territorial y el consejero andaluz de Salud van a comunicar a las 6:30 las conclusiones alcanzadas sobre la limitación de la movilidad nocturna tras esa cita que está teniendo lugar hoy en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. La mayoría de las autonomías respalda poder adelantar la hora del toque de queda. Casi todos los andaluces vamos a estar confinados en los municipios la próxima semana. Ubrique no todavía, esperemos que no, por aquello de la baja tasa de incidencia de la COVID en nuestra localidad, que ahora vamos a hablar de ello. Pero bueno, este fin de semana se anunciaba una nueva batería de medidas de la Junta de Andalucía, y una de ellas era el toque de queda, ¿no?, que se de momento está en las 10 de la noche, pero con el compromiso, digámoslo así, de que la Junta de Andalucía iba a solicitar al Gobierno Central que ese toque de queda se aplicase a partir de las 8. No solamente ha sido la Junta de Andalucía, sino que han sido muchas comunidades autónomas las que al unísono también están queriendo bueno, pues que ese toque de queda sea a las 8 para evitar contagios y no a las 10 de la noche. Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid no, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, un montón de comunidades autónomas que, bueno, pues se han posicionado a favor precisamente de dar este paso, ¿no?, de adelantar un poco más el toque de queda como una medida más para evitar la movilidad. Está claro que la movilidad directamente proporcional al número de infectados, con lo cual, mientras menos movilidad haya, menos infecciones hay en nuestra localidad. De momento, una tasa bastante baja, pero no podemos bajar la guardia, ¿no? ¿Qué os parece eso de rebajar hasta las 8 el toque de queda? Lo hemos tenido a las 11 en Navidades, después de la última revisión ha pasado a las 10, y ahora pues se pretende, y lo vamos a saber a partir de las 6:30 de hoy, esas conclusiones que han planteado las diferentes comunidades autónomas al Gobierno Central. ¿Qué os parece adelantar el toque de queda? Está visto que la movilidad es lo que más contagios provoca, ¿no? A mí personalmente me parece bien. A mí, además, cuando nosotros, es que aquí podemos dar opiniones un poco, tú sabes, pero cuando tantas comunidades lo están pidiendo, será por algo. Por algo. No, a mí me parece bien, no, también. No será porque de todas maneras, ni nada de esto. Es cierto de que, como acabas de decir, lo único que para esto es el contacto entre personas, y ya está. Y esto parece que es el preámbulo de lo que puede ser un futuro marzo, y que acabemos todos encerrados. Peor el marzo que el año pasado. Este marzo puede ser peor que el año pasado. Es la única forma que hay. Mira, me acuerdo hace el cafelito antes de irme, que cuando comentaba los datos, no sé si os acordáis, dije que España estaba de los mejores países. Sí. Pues, sí. Y ahora está de los peores, me parece. No, no, y ahora está el peor. El peor, no lo de los peores. Ahora estamos es el país que más contagios está teniendo. Y los que estaban arriba, casualmente están ahora abajo. ¿Están abajo? Sí. Entonces, ¿te estás dando pero cuenta? Lo que nos hemos dado cuenta, Fran, perdona que te interrumpa al hilo que lo estás comentando, que esto no puede ser una competición a ver qué país tiene. No, no, menos no, no, no, ya no hemos dado cuenta claro, de que no es una competición. Que fue Italia al principio, sí, quien en Europa era el foco de contagio. Después fuimos los españoles, después pasó a Francia, luego Reino Unido, sí, otra vez estamos aquí. Después decías Alemania, que los portugueses lo habían hecho muy bien y ahora, claro, y ahora son un desastre, claro, total. Igual que Alemania, los alemanes. Los alemanes. Esto, lo que esto me vengo a referir, ¿no? Exactamente. Y además en Andalucía tenemos también el claro ejemplo. Claro. Al principio parece que la pandemia pasó de puntillas por Andalucía. Sí. Pero en esta tercera ola parece que Andalucía es uno de los sitios, bueno, más afectados, porque China estamos viendo... China está volviendo a construir los hospitales, claro, ¿no? Bueno, ya eso da miedo, que China empieza... Así sí, empezó todo, ¿eh? Construyendo sí, sí, China hospitales. Con lo que desmontaron los módulos estos de los hospitales que montaron, los desmontaron... Y los están volviendo a montar. Y los están volviendo a montar. Y eso ya es preocupante. Y no, suponía que estaba controlado. No es por competición entre países, sino que te das cuenta que estos son unos dientes de sierra. Va subiendo, va bajando la curva, va subiendo, va bajando. Y como dije la otra vez, mientras que tengamos que mantener economía y salud, va a haber una tercera ola, una cuarta, una quinta, una sexta. Lo que hay que saber es combatirla mirando por las dos corzas de manera proporcional, ¿vale? Aquí hay muchas comunidades autónomas que se están buscando la vida, muy bien, muy bien, muy bien. Tú le preguntas a un hostelero de Madrid y ese no está del todo descontento. Pero claro, uno de cada tres muertos españoles es madrileño. Y es que las cosas siempre hay que tener un punto de vista, un punto medio a la hora de hacerlo. Esto no pueden estar todas las comunidades autónomas pidiendo prácticamente que el toque de queda sea a las 8 y a ti te da igual cuando sea el toque de queda porque aquí está fallando algo. ¿Comprende? Sí, pero mira, sí, cuando lo del toque de queda, pregunto, atención, porque yo es que lo de que cierren todo y ahora los supermercados estén abiertos hasta las 10 de la noche. Pues eso también. Hasta las 9 de la noche. Son cosas irracionales. Me parece claro, fuera bueno, de. Los supermercados es que, pero si el toque de queda a las 8 de la tarde, el supermercado cierra a las 8 de la tarde o el supermercado está abierto hasta las 9 y media de la noche. Hombre, se supone que si el toque de queda a las 8, el supermercado no, tiene que cerrar a las 8 porque la gente comercio, ya no puede estar a la calle a las 8. Evidentemente el comercio y la hostelería se adapta al toque de queda. Se supone. Pero es si que la otra vez, cuando estuvimos en confinamiento, no se adaptó. Tú podías ir al mercado nada a... No, pero en toque de queda tienes que estar en tu casa y solamente te puedes mover para ir al médico, a la farmacia o cuatro horas justificada. O a trabajar en si tienes un horario. En el toque de queda. Claro. Pero que es que todavía peor. Yo cada vez que veo todo este tipo de medidas... Pienso que está pagando el que menos culpa tiene, sí, el hostelero. ¿El pero hostelero? No es que quiera yo lanzar aquí una lanza, romper una lanza a favor de los hosteleros. Es que si tú le das a un hostelero las cosas para que las hagas bien, él las hace bien. Totalmente, pero fíjate, lo están haciendo totalmente ahora bien. Ahora mismo son las personas que más cuidado. El otro día entré yo a una venta a desayunar con la bici y por poco no me pega una garfañada porque entré sin la mascarilla. No. Ay, perdona, que se me ha olvidado. Fíjate tú, el cuidado que tuvo el hombre. Los que me da a mí la sensación de que aquí se están llevando un puñado de palos innecesarios por las administraciones, sean del color que sea, son los hosteleros, porque esto en definitiva parece que el COVID nace en un bar, sí, pero en el área azul no hay. No, está claro que esta tercera ola, la mayoría de los contagios, una mayoría aplastante de los contagios se están dando en reuniones familiares, en encuentros de amigos, ¿no? En reuniones sociales que para nada tienen que ver con la hostelería, ¿no? Pues, está claro que el que abre la puerta de un bar cumple con todas las exigencias que Sanidad pone y ahora mismo nosotros y que estamos las cambia aquí cada semana y que se están adaptando prácticamente. Y nosotros estamos aquí hablando y aquí hay ahora mismo. Pero lo que te iba a decir, perdona, Fran, ellos no pueden hacer de policía. Si yo te pongo una mesa con su medida exacta, con su distanciamiento una de la otra, te pongo cuatro mesas mesas, porque hoy el máximo es de 4 personas. Eso. Sí, pero hay personas que se cabrean, que discuten con los camareros. Los hosteleros no pueden ser policías tampoco. Claro, no, pero a mí... Si son 4 personas, ahora, ¿no? Estamos en 4 personas. Hay que ser comprensibles. Se sientan en la mesa 4 personas. Ya está. Pero hay personas que no entienden eso. No. Y se sientan allí habiendo, por ejemplo, 5 o 6. No, no te enteras de que es a 4. Si eso en mi baño, te lo digo para que lo entiendas de otra manera. Mira, aquí o se sentáis 4 y 4 o se vais, ya está. Sí. ¿Por qué? Porque al final las normas son las normas. Puede que me salga más caro el collar que el perro. Exacto. Pero que es que yo me da a mí la sensación de que los hosteleros están teniendo ese cuidado. No, vamos a ver. Esto es, hablamos como todo. Habla gente que se sienten 8 porque sean muy cabezones y digan vamos a sentarnos 8, pero por lo general, por la gente, bueno, por lo general, respeta, por los hosteleros le pasa lo mismo. Habrá el cafre que diga que esto no va con él, pero por norma general, sí, si lo hacen bien. Y entonces, amor, que diga que no va con él, lo que puede buscar es una multa. Le está metiendo una dandana que yo no sé ni cómo están tirando para adelante, de verdad te lo digo. Es como que tenga que pagar un alquiler. Vamos a ver. Ahora le han venido los sellos, los impuestos, ahora han venido pero, todo. Sí. Es que como todo. Ahora, Herba que tiene, el restaurante Herba que tiene comida a domicilio, puede llevar la comida hasta las 11:30. Hasta las 11:30. Pero el que no tiene, el pobrecito que no tiene, porque a lo mejor yo qué sé, ¿no? No sé. Claro, que eso también que te tienes que. Tienes que poner módulos, tienes que pagar módulos, claro. Tienes que eso. Uh-huh. Te lo cierran a las 6. Es que nada. Está claro que esto es una temeridad lo que estamos viviendo en esta pandemia. Nunca y está claro, los más perjudicados están siendo los hosteleros. Claro, ¿no? Tú pregúntale hacia los del área sur, conformes o no están conformes. Ellos están conformes, allí les están dejando hacer prácticamente lo que les dé la gana. Y sin embargo, a un tío que tiene un baqui en Ubrique, te voy a poner Ubrique porque es mi pueblo, pues dice, pero ¿esto qué es, chiquillo? Pero si yo he visto allí barbaridades y ahora es muy difícil de explicar. Es muy difícil. Decía los analistas, los comerciales pertenecen a gente que es muy rica, uh-huh, y que no van a permitir que dejen de ganar tanto dinero. Sin embargo, estos bares están llevados por gente humilde, por gente que a lo mejor no hacen presión. El llevar va es el sueldo de su casa y poco más, hoy era el día de comprar un chalet en tabina con lo que está hoy ganando. Hoy tenían los peluqueros de España una claro. ¿No? Uno de los gremios más afectados ha sido el de los peluqueros, los salones de belleza, de los gremios junto con los hosteleros más perjudicados en la pandemia, ¿no? Sí, y tenían hoy una manifestación de cierre, huelga, porque claro, ellos tienen el 21% de IVA y quieren que lo bajen al 10% de IVA, y hoy tenían cierre de huelga en toda España. La bolsa, bueno, pues las nuevas medidas que se están aplicando desde la madrugada del sábado al domingo, ya conocemos esas nuevas restricciones. Dona Frank, estaba diciendo antes, que nosotros estamos hablando aquí muy desde la distancia de todo esto, y ahora mismo aquí hay personas que están esperando a ver qué dicen a las 6 toda esta gente. A ver lo que han decidido ahora hacer con nosotros. Están seguro que hay gente ahí en los bares, dueños de bares, diciendo a ver qué nos toca ahora. Y por eso digo que hay que tener, que yo de verdad no creo que la culpa de todo esto sea de la hostelería. Yo de verdad que te lo digo, porque todo un hostelero le dices que lleve las cosas bien. Yo he estado en pleno COVID comiendo allí en un bar y con las mascarillas, con todo. Me claro, desinfectan las sillas, las mesas y demás. Claro, las distancias de seguridad entre mesas. Pueden abrir hasta las 6. En marzo cerraron los bares. La alegría, todo eso, pero estás comiendo y estás contribuyendo con. Comprende, con la economía y está. Ahora lo que no puedes hacer es meterle sablazo, y cuando le estás metiendo un sablazo que ni está saliendo de él, va y le endiña a otro, y cuando no le endiña a otro, y ellos lo peor, ellos no, cualquier ciudadano. Pero vamos a volver lo mismo. Todas las injusticias. Los pobres míos. Los centros comerciales. Los pobres míos desinfectan sillas, mesas, todo. Tú llegas a un banco y el cajero no está desinfectado. No. te tienes que ir a la quinta pelota para echarte el gen, o entra dentro del banco si el cajero está afuera para echarte el gen. Púrselo de. Ahí en Cádiz, cuando en Jerez, cuando yo voy. Pero bueno, y ve. O sea, para darle un botoncito de cualquier cosa no vale. Ahora, para darle Ardel, porque además en San Jerez, cuando llego para las reuniones, pues tengo que echarle allí en la zona azul el dinerillo. Ahí da igual los botones que toque. No, ya ves. Vas a sacarte sangre. No te desinfectan el sitio, Tú pues te levantas y entras otro. Precisamente, el otro día, en el consultorio había una mujer. Sacaban de sangre en el ambulatorio. En el ambulatorio. Sí, pues el otro día había una mujer que para sentarse traía un bote de spray. ¿Ella? De alcohol de este desinfectante. Sí. Claro. Y lo sacó del bolso, que yo me quedé así, digo yo, está súper bien lo que acaba de hacer, Sacó el spray, le echó bastante y se sentó. Y digo, estupendo, porque así sabe que te vas a sentar en un asiento desinfectado. No lo limpia, ni la mesa, el brazo, ni nada, eso no lo limpia, para sacarte sangre. Mientras que el hostelero te levanta de la silla y hasta que no desinfecta silla, mesa y no todo, te dejan sentar. No te dejan sentarte. Uh-huh. Son los únicos que lo están haciendo bien. Yo creo que son ellos y los niños en el colegio. Aquí, y los maestros, aquí, los profesores en el colegio. Donde tú te has sentado ha sido desinfectado y cuando tú te vayas lo van a desinfectar. No, claro, también, sí, pero... Pero que es algo que es fundamental, pero ¿no? Qué curioso. Los sitios compartidos donde hay mucho trasiego de andante, entrada pero y salida. Pero eso en el ambulatorio no lo hacen, ¿eh? Deberían de decir, además son las normas que establece el Ministerio de Sanidad, ¿no? Pero que te lo estoy diciendo porque yo estaba sacando mi sangre y me llamó poderosamente la atención. ¿Y no lo desinfectan? No. Se sienta otra persona y no lo ha desinfectado. Y se sienta la que está detrás mía mientras que yo me quito el arroz y no. Ni el sitio, ni la mesa donde tú pones el brazo, ni nada. Total. Bueno, pues una de las. Dentro de las nuevas normas que se establecían en Andalucía el pasado fin de semana, cierre perimetral de Andalucía, algo nuevo que son las 8 provincias cerradas perimetralmente, el cierre perimetral de los municipios con una tasa superior a 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Y cierre de la hostelería y comercio no esencial en tasa superior a 1.000, perdón. Hay en total 6 municipios en la provincia de Cádiz que ya han superado o que tienen más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y algunos con creces, ¿no? Porque tenemos a Castellar con más de 2.000. La línea también sobrepasa los 2.000, San José del Valle en 1.380, San Roque en 1.559, los barrios más de 1.100 y Trebujena, taza, ¿no? Que también pasa de, es que, más de 1.000, ¿no? Pero me voy a referir que son preocupantes porque precisamente hoy en Ubrique estamos en 156,7 por cada 100.000 habitantes. Hemos tenido, a partir de 500, y en la provincia de Cádiz hay la mitad de los municipios de la provincia de Cádiz tienen más de 500 por cada 100.000 habitantes, y en la comarca de la Sierra en estos últimos días también ha sido un disparate enorme, porque estamos viendo como, por ejemplo, Prado Rey, Arco de la Frontera con 762, Benoca está a punto de cerrarse, tiene 447. ¿Sí? Hay una población pequeña y solamente con que haya tres que son los que hay. Es que Benoca es pequeño, entonces claro, con que haya tres nada más, que hay tres o cuatro personas, pues ya son 33, ya tienes ahí, ¿no? Pues la tasa de esos tres. Con que lo coja una familia prácticamente ya supera la tasa. Benoca me parece que tiene 700 habitantes, ¿no? No, 600. Benoca te voy a hacer los que hay. Benoca son 671. Claro, yo 700 más contado. Sí. El Gastor, la tasa del Gastor, que no sé lo que ha pasado en Gastor, pero desde que empezó la pandemia, el Gastor ha tenido unas cifras altísimas de influencia: 856, con lo cual también tiene cierre perimetral. Prado del Rey, 678, 866, Setenil de la Bodega. Y bueno, pues también tenemos a Villamartín, que está rozando también los... ¿Y Grazalema y Benamama qué tal? Y Alcalá del Grazalema, por ejemplo, mira, Grazalema, Benamama está considerado en otros municipios sin especificar, porque es una pedanía, pero en Grazalema la tasa ahora mismo está en 197, ¿no? Algo más que en nuestra localidad. ¿Y tu Grazalema estuvo más infectada? Claro, en Grazalema estuvo la tasa en más de 1.200. Y Alcalá del Valle también, los mismos, que fueron los dos municipios que estuvieron muy malamente. Es que yo me he enterado que Benamahoma está muy mal, Pero claro, como Benamahoma es pedanía de Grazalema. De Grazalema. Grazalema y. No, pero si no y Benamahoma. No, es que no aparece un apartado donde venga Benamahoma exclusivamente. Claro. No sabemos si los incluye en los de, en lo de, Grazalema, de Grazalema o no. Pero o también hay un apartado que pone municipio sin especificar. Quizás estén ahí las pedanías. ¿Qué significa eso? ¿Que son las pedanías? Sí. Probablemente, no es algo que desconocemos. No llegamos a comprender, ¿no? Además, también la tasa en municipios sin especificar, no hay tasa, no se ve una tasa concreta, con lo cual, pues tampoco podemos. Nosotros, la cifra mayor que hemos tenido, ¿cuántas? Es lo que iba a decir ahora. Sobrepasamos los 500. Municipios sin especificar es Tabinda, por ejemplo. No, qué broma. Que eso debe tocar. Tabinda, por eso te dije yo que. Era cachondeo. Por eso te dije yo que creo que hay 606 habitantes en Benoca y los demás son la gente de Tabinda. No, pero la gente de Tabinda que está empadronada en. Los 76 entran dentro de Tabinda. Los 671, sí. Tabinda entra allá arriba. Sí. Tabinda es de Benoca. Son ciudadanos de Benoca. Si tú estás empadronada en Tabinda, eres. Claro, tú eres de Benoca. Claro. De toda la vida. Por eso te digo que. Que yo no me entere, ¿eh? Que yo no podemos emigrar. Ni a Tabinda, no a Tabinda ni a ningún lado. Vamos a tener nuestra segunda residencia. Segunda residencia en Tabinda, acepto pulpo. Pues en Ubrique no vamos a relajarnos porque, Ubrique tenemos 156 nada más. En noviembre la tasa de infección activa en Ubrique estaba por encima de los 500. Aquí ahora mismo, bueno, pues hoy se han notificado dos nuevos casos. El lunes hubo cuatro casos nuevos. Ayer martes 2 y hoy otros 2, ¿no? Con lo cual 8 que hay que sumar en lo que llevamos de semana, que aunque nos puedan parecer cifras importantes, 8 nuevos ubriqueños infectados. Bueno, pues no es una subida tan bestial como la que están experimentando en diferentes localidades de la comarca, ¿no? Nosotros hemos estado por encima de los 500 cuando otros pueblos, bueno, pues no han sobrepasado de los 100, incluso menos, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, pues a tenor de las cifras estamos haciendo las cosas bien en Ubrique, ¿no? Y que esta cifra nos sirva a confiarnos, ¿no? Que también desde la policía nos han alertado precisamente de que sigamos sin bajar la guardia ante la COVID, a pesar de estas buenas cifras que tenemos, ¿no? Porque estamos entrando en una tercera ola que está afectando muy de lleno a Cádiz, que es la provincia andaluza con más casos, pero sin embargo Ubrique se está manteniendo ahí y esperemos que sea por el buen hacer de los ubriqueños, ¿no? Y esperemos que. Y la cepa británica, que tenemos que tener cuidado. Y esperemos que, bueno, que no entre aquí la cepa británica. Hemos estado hablando antes de la cepa británica antes de entrar en la antena y, bueno, nos preocupa, ¿no? Esperemos que no entre por aquí, por nuestra localidad. Bueno, a tenor de esta cifra, preocupación, no nos falta nunca la preocupación, pero podemos sentirnos un poco aliviados, ¿no? Yo me siento aliviado cuando vemos esta cifra, ¿no? 156, ¿no? No es para que nos relajemos, ¿no? Pero bueno. Yo no me siento aliviado, Frank. Yo, perdonadme, pero no me siento aliviado porque esto es. El tema de las cifras siempre es muy real. Relativo, y muy relativo, ¿no? Ya os lo he comentado una vez. Esa cifra, desgraciadamente, dentro de una semana no será la misma. Esperemos que no. Y si no es la misma, que sea inferior. Desgraciadamente, pero no es por nada, sino es por el número de pruebas que te hagas, por muchísimas cosas, que es lo que te va variando la cifra. Si la cifra no. Comprende, sí. Es cuando, por ejemplo, yo ayer tenía que haberme hecho una de las pruebas, no pude hacérmela ayer, pues me la haré la semana que viene. Si doy positivo, pues ya está, ya hay uno más, pero me vengo a referir, si yo no me hago esa prueba, nunca en la vida me iba a enterar de que era positivo. Bueno, entonces, en caso de que sea asintomático. Exactamente, en el caso de que sea asintomático, entonces toda esa realización masiva de pruebas es la que te va cantando cada vez más, porque por síntomas. Pero de todas formas, yo pensaba que iba a ser más elevado el número después de Navidades, ¿eh? Porque en Navidades nos hemos relajado un poquito, ¿eh? Y yo pensaba de que iba a ser peor, y viendo la cosa no está tan. Porque yo creo que ya los de Navidades deberían de haber salido. Los casos de Navidades ya deberían de haber dado la cara. Si Navidades para acá ya hubiera salido. Sí. Que es lo que está pasando por otro sitio. Y aquí. No, está claro que esta tercera ola es debida a los contactos de Navidad. Claro, ¿no? Y claro. Aquí estamos viendo cifras realmente bajas, ¿no? Esta mañana en la televisión salió la Comunidad Valenciana diciendo de que hacían 14 pruebas diarias, 14 test diarios, y ahora están haciendo 98. Es que varía el número bastante. Bueno, pues esperemos que no nos preocupemos mucho por las cifras, que sigan siendo bajas, que baje la incidencia de COVID. Eso, yo lo que quiero que sea baja. Lo que pasa es que yo no soy tan optimista. Dejarme eso, que no soy tan optimista. De que viene, ojalá bajen, como tú has dicho. De que viene una tercera ola, que hay gente que decía, una segunda ola, ¿cómo va a haber? No se creía que hay gente que pensaba que en verano ya no ya vamos por la tercera y la cuarta, es lo que y la cuarta es que vendrá es todavía, que ya están hablando de una cuarta ola, o sea, pues es que todavía no hemos llegado al pico de la tercera y ya se está hablando de una cuarta ola, ¿eh? La pandemia de 1920, de la cuarta ola antes que hablar el comité la de pandemia de 1900, que el comité de experto del cafelito es todavía mejor. Además, con nombre que nos pregunten a nosotros lo que verás tú. La pandemia del siglo pasado tuvo, hombre, ya por lo menos tenemos las vacunas, horas, ¿no? Menos cuatro olas importantes, ¿no? Quiera o no, la vacuna hará algo. La cuarta ola la podríamos tener si tuviéramos Semana Santa, no la vamos a tener, no vamos a tener. Mira, esas son las cosas que a mí me preocupan. Ahora está subiendo el ritmo de vacunación, que Elena la acaba de mentar ahora, la vacuna va a estar bien, pero no es la solución definitiva, va a estar muy bien porque nos hace inmunes, no, supuestamente, pero es que para salvar la hostelería, para salvar el turismo en definitiva, que es, como nos hemos dado cuenta, uno de los motores más importantes de este país, tenemos que llegar muchos vacunados al verano, ¿eh? Y entonces cuando yo veo cómo van los ritmos de vacunación, digo, ¿a esta gente qué le pasa? A día de hoy, tengo aquí, estabas hablando de la vacuna. Está subiendo, Afortunadamente ya se han administrado el 84%, casi el 85%, de las dosis que han llegado, ¿no? No quiere decir que el 85% de la población esté vacunado, porque solamente con lo que se ha vacunado no está ni el 2% de la población. Claro. Y hace falta al menos un 60 o 70%. Bueno, vacunado, y ya andan, ¿no?, vendiendo vacunas, ¿eh? Que es que yo he visto una publicación en Facebook de que están vendiendo las vacunas. Pues con eso, mira, con eso decir que hay que alertar a la gente, ¿vale? El gobierno. No, es una noticia que han puesto, que el gobierno ha vendido vacunas a Andorra. Ha salido. De las dosis que nosotros habíamos comprado, han vendido el 60... 30.000 o 30.000 dosis de vacunas a Andorra. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a dejarlo ahí. No se preguntaremos a los políticos el lunes a ver qué nos dicen. Pero eso que patenea a la gente realmente... Para salvar el verano y para salvar la campaña, lo que hace falta es que esas vacunas estén administradas, estén ya en los cuerpos de las personas, como yo digo. Ahí está, viendo los datos, ahí te das cuenta que hay gente que ha vacunado comunidades autónomas. Melilla, por ejemplo, el 107, ¿no? Melilla ha vacunado más de las que tenía, no sé cómo No es que haya vacunado. Es que ha aprovechado la sexta dosis, que se claro, llama, cada... Cada vial de eso tiene para cinco vacunas administradas, pero... Cinco dosis de vacunas. Eso, sí. pero está ocurriendo ahí. Si lo haces muy bien y muy minuciosamente, sacas una sexta. Y entonces, en Melilla y en cierto tipo de comunidades, en Melilla, lo están haciendo... Ha pasado en Cantabria, en Melilla y en Canarias, ¿no? Y esa sexta dosis la están aplicando. Valencia también. Valencia también están aprovechando. Claro, vas cogiendo un poquito que te sobra de uno. No, es que en realidad está hecha para seis dosis, pero para que tampoco sea hecho, pues se contaron para cinco. Pero hay comunidades bueno, que esta están tabla recoge también esta tabla recoge también el porcentaje de dosis por cada 100 habitantes, ¿no? Que es muy curioso de ver, ¿no? Porque, por ejemplo, en Andalucía, que se han administrado el 76% de las vacunas recibidas, un total de 164.820 vacunas han entrado en Andalucía, se han dispensado ya o se han inoculado 76,2%, pero eso significa que tan solo el 1,95% de la población andaluza está vacunada, no llegan ni al 2%, ¿no? Claro, es que en Andalucía somos 8 millones de andaluces, me parece que hay. No, pero es que las dosis por cada 100 habitantes prácticamente están en torno al 1-2%. Quien más ha vacunado es Cantabria, que tiene el 3% de la población vacunada. Pero la mayoría de las comunidades entre el 1 y el 2%, ¿no? Pues fíjate tú, para llegar al 60% todo lo que nos... Cantabria antes de Semana Santa 200 vacunados. El día 27 hace un mes que estamos vacunando. El día 27 ya la primera... Y se dais cuenta que para sobre esta primera fase era la más fácil, porque era las residencias de ancianos y el personal que más localizado, claro. ¿Sabes? Entonces, los tienes localizados. Ya esta segunda, que va a empezar por los personas mayores, mayores de 90 años para abajo, ahora tienes que, yo no sé cómo lo van a hacer, vamos, no, ni se me, pues me imagino la cabeza, que, pero me imagino que gente que no podrá desplazarse irán a ponérselas a sus casas, ¿no? Y si no, irán a ponérselas, ¿no? No, pero sobre todo para notificarlo, porque tú como vas a tu casa, pero... y cuando llegue dices, no, si yo no quiero vacunarme. No, imagino que se hará a través del centro de salud, supongo, de pensar, ¿no? Que a través de la atención primaria. Lo que digo es que ahora era más fácil, porque ahora sabías a quién se lo tenías que hacer, porque lo tenías controlado. Hombre, claro, porque están allí, vas allí, lo haces allí, sí. Pero ahora viene lo realmente difícil. Y fíjate tú, y tenemos un 3%. Pues ese es el miedo que a mí me da. Y el miedo no es por nada, porque eso es lo que puede salvar la campaña de verano, lo que puede salvar prácticamente la economía de mucha gente. Y por eso me preocupa que se estén poniendo tan pocas a nivel general, ¿no? Bueno. También digo una cosa, esta primera vacuna es más difícil de conservar. La que han comprado ahora nueva en Europa... es más fácil, sí. A la hora de Pfizer no hace necesita falta 80 tanto proceso de frío. Exactamente. Pero vamos, para eso ha venido la Filomena. Tenía que estar a menos 70 grados. Menos 80 grados. Para eso ha venido lo que hemos tenido para conservar la vacuna. Para eso. Bueno, hemos comenzado, no hemos pasado tanto frío nunca, creo yo. Yo creo que no, ¿eh? Yo mira que yo no sé de ponerme manga. Y además, que aquí, aunque no haya nevado, pero ha hecho mucho frío en nuestra localidad. Y además muchos días seguidos. Bueno, hemos comenzado hablando de esos actos vandálicos que han tenido lugar estos días con esas balizas de señalamiento del sendero que circunvala el pantano, y a raíz de eso, bueno, pues los oyentes nos estaban escribiendo situaciones que se daban en diferentes puntos de nuestra localidad, como él hacían mención a los miradores, ¿no?, al estado en el que muchos miradores se encuentran precisamente por los actos vandálicos. Pues vamos a terminar precisamente hablando de lo mismo, porque nos dice un oyente, Jesús en este caso, que el mirador de la Viña al Perro, del que hemos hablado antes, está siempre lleno de jóvenes fumando y consumiendo drogas y alcohol. Dice que si avisas a la policía, cuando dices que dónde es, no aparecen. Dice este oyente que ha llamado más de una vez, que vive enfrente, y lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. La policía solo gasta gasoil, no hace nada por coger a los traficantes, a los gamberros del pueblo, por miedo. Bueno, pues lo que nos dice Jesús a través de WhatsApp, que denuncia que no solamente se cometen actos vandálicos en esta zona, en el mirador de la Viña al Perro, sino que es un sitio en el que se consumen drogas. Dice, pero vamos a volver lo mismo, que lo hemos hablado también muchas veces, también en la placita de los Porreros, en la placita de Tindo Garbán, ¿no? La gente está cansada de llamar, de eso, que se hacen botellonas, que están hasta las tantas de la mañana, que se saltan el toque de queda. Es que... ¿Y qué? Ahí tienen que actuar los que tengan que actuar. Si es que otra cosa no podemos decir. Porque es que... Lo que no se puede hacer... Claro, yo no sé si van o no van, ahora tú dices. Claro. Pero... Es que realmente no lo sé, ¿no? Tendría que escuchar a la otra parte. Yo misma, sí, nosotros nos han llamado y hemos ido, pero que yo que no han ido. Vamos a ver, que no lo sé. La cuestión. Ahora que tenemos móviles, grabar con el móvil, y si no, irse al concejal de la policía y enseñárselo. Mira, yo he llamado a la policía a tal hora para denunciar esto y no ha aparecido. Si ha aparecido, no tienes por qué llevarlo. Pero yo creo, porque es que yo no sé si aparece, si no aparece. Si lo está diciendo este hombre, es porque no habrá aparecido. Claro, hombre, si está poniendo ahí su que claro. Largo, no. Claro. No, pero que lo grave, que no aparecen durante un tiempo, porque, vamos a ver, le puede dar media hora, un cuarto de hora, ¿no?, para que aparezcan. Y si no, que lo presenté y va a cada una instancia ya. Con media hora ya se han fumado. Todo lo que tengan así. Como los avisen media hora, hasta se han hecho otro y todo, fíjate tú. Bueno, vamos a poner el punto final de una manera muy dulce, que buena falta nos hace, porque la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del comercio local. Qué buena falta le hace, que promocionar el comercio local, hay que apostar con... Oye, apareció la... Ahora también te lo voy a decir. Bueno, voy a hacer el llamamiento ahora y ahora hablo de las tantas, ¿no? No sé si os acordáis que estas Navidades hubo ese concurso, el Árbol de la Suerte, que bueno, pues iba a premiar con, creo que eran 1.600 o 1.800 euros en comercio o 2.000. Eran 20 euros en, claro, cada comercio que tenía la promoción. Bueno, pues, y aparte, era, creo que eran 200 o 400 euros para... 200 euros. 200 para cine, ¿no? De los conciertos. Bueno, esto acarreaba un montante de 2.000 euros. Para el concierto, ¿no?, del barrio. Ay, bueno, pues esto que se repartía a través de los comercios colaboradores, que eran muchísimos comercios los que colaboraron, ¿no? Pues no ha aparecido el ¿no? ganador. ¿Entonces? No, ah, ¿entonces que lo van a sortear, Rey? No tengo aquí el número de la papeleta, no sé si Maricarmen lo va a buscar. Maricarmen, a mí no me toca por un número. 7.532. Bueno, pues el poseedor, sí, de la papeleta. Yo también estoy mirando las papeletas. 7.532. Yo tenía 7.732. ¿Por un número? ¿Me lo puedo llevar yo? Bueno, pues el 7.532 es el número que se está buscando en nuestra localidad. Nos han dicho que probablemente haya sido el Salón de Belleza Siroque quien ha dado este premio, no se sabe a ciencia cierta. Lo digo por si alguna clienta o cliente de este establecimiento, pues que trapiche en sus cosas y mire, porque está por aparecer todavía el ganador. 7.532, que nos decía Elena. ¿Qué será? Pues no sabemos qué se va a hacer. Lo cierto es que ahí están esperándole esos 2.000 euros a este... Tú sabes, Elena, lo que pasa es un árbol de la suerte, lo seguirán regando. ¿Tiene las papelitas? ¿Cómo se va a poner de regalo? Lo que sea, no lo voy a tirar, ¿eh? No tiene las papelitas, que yo las tengo guardadas. Lo seguirán regando y el año que viene será un arbolazo de la suerte enorme, vamos. El año que viene. Habrá criado un secuoya de la suerte. Bueno, pues eso, que estamos muy pendientes de a ver si aparece el número, que nos daría una alegría enorme saber quién la ha tocado, ¿no? Porque es un buen regalo de estas Navidades. Bueno, pues otra campaña nueva, bajo el lema Feliz Día de los Enamorados. Oh, se anima a consumir... Tú ahí no vas a participar, ¿no? Le ha hecho gracia. Bueno, pues se anima a consumir en las pastelerías y confeterías ubriqueñas. Me quedo cuando nos comíamos aquí los dulcecitos, ¿eh? Ay, qué bien. Tiempo. Tú no las has catado, ¿no? Elena no ha catado las tartas de... Ay, Dios mío. Bueno, pues aquí nos queríamos mucho. Sí, nos queríamos. Y nos traíamos mucho dulce. Bueno, pues... Bueno, cuando se termine la pandemia, claro, lo puedes rescatar, ¿eh? No, seguro. Bueno, pues con ese lema, Feliz Día de los Enamorados, se anima a consumir en las pastelerías y confiterías ubriqueñas y conseguir una de las 18 tartas de San Valentín que se van a sortear el día 11 de febrero. Para participar hay que realizar una fotografía original y divertida y creativa con un dulce adquirido en una de alguna de las pastelerías que participan, ¿no? Que son todas las pastelerías de Ubrique. Hay que subir esa foto a Facebook con el hashtag UbriqueLove o Ubrique San Valentín. Uh-huh. En esta iniciativa de comercio colabora las pastelerías Ana de Consuelo, Ubrique con Arte, La Nave, Las Palmeras, Rosy, Pan y Chocolate, que son las que colaboran en esta promoción Feliz Día de los Enamorados. Bueno, pues un premio muy dulce, ¿no?, también para disfrutar. ¿Cuándo de... ¿no? ¿San Valentín? Bueno, y otra cosa que la concejala ha recordado, que no tiene que ser pareja, Patrick, que tú puedes estar enamorada... O el gato. O que eres un amigo tuyo, o una amiga tuya, o a... Hombre, yo estoy enamorada de la vida. La vida es maravillosa. A un familiar. Enamorada estoy. A nuestros padres también. A un amigo me regala a mí una tarta, por ejemplo... Aunque no las podamos comer. Aunque no las podamos comer. Bueno, lo importante es participar y también fomentar el comercio local, porque estamos viendo que este tipo de fiestas antes, bueno, pues iban encaminadas sobre todo a la grande superficie y parece que el comercio local, el pequeño comercio, se quedaba fuera de este tipo de promociones, ¿no? Gracias a actividades como las que desarrolla la Delegación de Comercio, pues se engloban también en estas campañas de ventas, ¿no? Como es el Día de los Enamorados. Con ese hashtag se hace una foto comiéndose un dulce, imagínate, ¿no? Una foto creativa comiéndose un dulce. Mírate con un merengue. Y la sube a la red, ¿no? Pues se puede llevar un... O con un quesito. Qué bueno, ahora me lo voy a comer. El quesito es para comérselo en la casa, me parece a mí. Tú te comes un quesito en la calle. Está muy feo. Y eso es lo más guarro que hay, ¿eh? Que destina con la cara así. Chupándote los dedos. Bueno, pues nos vamos a ir. Está bien que nos riamos también en el cafelito, que hacía mucho tiempo nos reíamos. Y bueno, pues hoy habrán notado que faltan colaboradores. Precisamente nos como sigan recibiendo el cafelito me parece la con la confesión con Fran. Confesión y con Fran. No, el cafelito sin ustedes no es lo mismo. Fran, muchas gracias por acompañarnos. Feliz año, que no hemos visto este año, ni a Elena tampoco. Feliz año, igualmente. Gracias por estar aquí. Y Patri, muchísimas gracias por acompañarnos. Dice que hasta hoy se puede dar feliz año, hasta el día 20 me parece que es. Comida para los bichos. Bueno, pues lo dicho. Ya mañana no vale, ¿eh? Lo dicho, que si no ha felicitado usted el año nuevo, ya no lo intento, porque no. Va a quedar muy malamente. Ya, como ya que sea, se lo ha pasado. No vale. Y por supuesto, ¿cómo? La cuaresma, ¿no? Eso, igual, exactamente igual. Lo mismo, ¿no? Que a los que se sienten ahora enfermos con el COVID, y sobre todo a estos nuevos 8 infectados de hoy, de esta semana, que bueno, pues mejoría, que es lo que mejoría. Les deseamos. Pero, vale, pues, pero los grupos están ensayando algo. No sé, hay grupos que están haciendo antología, hay grupos que están sacando coplillas para hacerlo, no se sabe de qué manera, si a través de las redes, hay algo. Hay vale. Algo y cuando lo sepamos se lo contaremos. Venga, perfecto. Pues lo dicho, gracias. Llega la información local en unos minutos, a partir de las 6:30 con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.